Una señora que vive en la sierra llegó a su casa y está muy celosa. Yo la vi con la soberbia, señores, con espuma en la boca. Con la espuma en la boca, con la espuma en la boca, con la espuma en la boca, compadre, será de la misma rabia. Le pregunté por qué estaba tan brava, me puse de frente y me dio los motivos. Ella dice que a su casa no entra la familia del marido. La familia del marido, la familia del marido, la familia del marido, señores, la familia del marido. Esa señora, para conocerla, yo me asomaba por la ventana. Parece una camaleona reseca, de esas que no se bañan. De esas que no se bañan, de esas que no se bañan, de esas que no se bañan, señores, será de la misma rabia. Esa señora que tiene una hija que no es para pobre ni es para rico, la tiene tan consentida que dice que es para Belito. Es para Belito, es para Belito, es para Belito, compadre, es para Belito. Ay. El Rubén Darío, con el hoyo.